Subprefecto Freddy Orellana, jefe de la Brigada de Delitos Sexuales y Menores de Osorno. Mire, lo que le podemos indicar es que efectivamente nosotros recibimos un requerimiento del juzgado de familia de Osorno, en la cual nos pedía registrar algunos domicilios con la finalidad de poder ubicar a una lactante y su madre, menor de edad también, quienes se habían fugado del hospital en el momento de nacer la guagua. En estas condiciones nosotros procedimos a realizar diligencias investigativas con la finalidad de poder ver con el paradero y el domicilio en la cual se ubicaba, en la cual se procedió hoy día de la tarde a registrar estos domicilios, en la cual fue encontrada la lactante y su mamá. En virtud de lo anterior y conforme a la instrucción que emanó el juzgado, fueron derivadas al hospital en la cual continuamos realizando la diligencia relacionada con él. Sí, en la propia ciudad de Osorno, en la cual fue encontrada la madre con la lactante, en la cual fueron trasladadas al hospital. Y además, en el registro mismo de los domicilios, se encontraron dos menores de edad en la cual poseían un encargo de búsqueda proveniente del juzgado de familia de Valdivia, quienes serán trasladadas a algún lugar que determine el tribunal. Y en el mismo domicilio, a su vez, se encontró a la abuela de la lactante, quien registraba un arraigo territorial en la cual impedía salir de la prisión, quien pasará a control de detención el día de mañana para respectivo control.